Mari Mari, Compuche, Incheta, Yasnehue, muy buenas noches a todos. Aquí estamos en San Joaquín, en la Julio Dávila. Vamos a hacer este concierto para todos ustedes con mucho cariño, Panguilef en directo, desde la misma Pobla, para ustedes, para sus casas, para sus corazones, para que nos acompañen. Esta horita de rap en vivo, aquí estoy con mi compañero Chilcatufe, que se presente también ante ustedes, porque los dos somos Panguilef. Mari Mari. Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compupeñi, espero que estén bien, espero que se sientan bien. Hoy día vamos a transmitir este concierto para ustedes, para darle un poco de energía, un poco de aliento en estos momentos. Y esperamos que lo pasen bien y que les guste. Así que ahí vamos, vamos a ver si es que estamos. Vale, okay. Cualquier cosa, si se escucha, nos escucha, nos dicen, aquí estamos. A las 20 horas comenzamos. Justo a las 20 horas para que nos acompañen. ¿Listo? Ya. Incheta mapuche. San Joaquín, inicia así. Incheta, Chilcatufe, Pirulón, Cowinca, Chegua. Escribo lo que vivo en mi lucha, no hay tregua. Tañife y entón quema, se arman poemas. Mi piuque arde por el hecho de este tema. Pon oreja, winui, parte las cadenas. Con puchete necesita yuque, mapute espera. Pa' combatir contra la mente y anacona. Cuincas como yo tienen que buscar la forma de escuchar y aprender a callarse, que es difícil, el ego no te lo va a dejar. Porque es parte de una sociedad discriminadora, moralista, sexista, patriarcal y xenofóbica, chauvinista, pero diabólica, hipócrita, sadista, pero homofóbica. El Winca Tregua se apodera de nuestro pensar, así es posible vender la vida al suelo y el mar. Sé que no soy maestro ni de esto, ni lo otro, mi enemigo vive en mí, porque yo ni me conozco. Sé que no soy mapuche, pero no me identifico con hitos, banderas y orgullos de milico, estatuas de burgueses, parásitos del pueblo, ni con el Padre, ni con el Espíritu Santo. Alzo bandera por los pueblos oprimidos, mi furia va más allá de generar sonidos. Incheta, Chilcatufe, hasta el día de mi muerte, para apoyar a un pueblo que sufra al defenderse, acusado de ser vándalo. Conozco bien lo que significa ser discriminado. Estado chilero, enemigo mío. Esta va para Changuili, mi peñi collío. Para el asesino de la Lamien Valdés. Esto no se queda impune, ya van a ver. Catrileo, Melinao, Linconao, Machihuey, Chafelón, todos condenados. Por no dejarse pisotear por un estado vendido, la me bota. La calle es el capital desde el tiempo colonial. Manipuladores que al final van a pagar. Marichihueo, Winca, Tregua, el fuego va a limpiar. Voy a beber del Tuful Tuful y del Pilbaiken, porque el Nien no van a lograr detener ni el Nehuen. En Compulamien, Compupen y el Timún se mantiene. Ni que Mapu se defiende, no se vende por Yanacona ni Winca. Es legítimo si es que arden camiones y finca. Mulepe al Huaychan que solo por la vida Huaychafes mueren. Machizón detenido. Alzo mi puño por Pascual Pichu, por la unión del Gualmapu en un Guillatún, por los jóvenes. jóvenes y su fuerte actitud al cosechar la importancia del Mapu Sungun. Por compu papay, por compu chachay, protectores de sabiduría que no capay. Incheta chica tu fe, digo chal tu mai. Si me dicen amulepe, digo fele mai. Catrileo, melinao, linconao, machi huecha felonco condenao. Por no dejarse pisotear por un estado vendido, la me bota en todos lados. La callo del capital desde el tiempo colonial. Manipuladores que al final van a pagar. Marichihueo, winca, chegua, el fuego va a limpiar. Amulepe, taiwai chal. Nehuentu, Namuntu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Mapu, Ponte la sotana y sube al pedestal. Facho juez, facho verdadero criminal. Ni sus problemas cárceles técnicos, ni golpes podrán parar esa ansia de luchar por mi libertad. Vamos, ¿cómo está la gente? Aquí está Panguilev, directamente de La Pobla, aquí en la Julio Dávila, San Joaquín, presente a todos ustedes. Se escucha pulento, compa, buena. Saludo a Latina, saludo al Milcore, saludo a La Pan y todos los que están viendo ahí sintonizando este momento de rap en vivo. Yo mis lágrimas. Fuerza también a ustedes, fuerza también a ustedes, a todos los que están ahí con nosotros y nosotros con ustedes. Aguante la gente, aguante mi gente. Esta canción está dedicada a todo el mestizaje poblacional, orgulloso de pertenecer a La Pobla, trabajar con y para su gente. Y aquí estamos nosotros también, junto a Fungífera Navis, Panguilev. Sí, un abrazo a todos, fuerza en estos tiempos. Espero que hay que tomar calma en estos tiempos, hay que juntar fuerza. Darnos las manos mutuamente, que es lo más importante en estos tiempos, comunicarnos, preocuparnos el uno del otro, juntar rabia también. Y dice así: no hay nada más sincero que los ojos de un quinto callejero, habitantes de Meitubún, dueños de este suelo. No hay nada más hermoso que manos picando piedras, liberando el suelo viejo que cubrieron verdaderas bestias. Hoy no te hablo de molestia, sino que de lo digno, aunque lloremos por los gases del imperialismo. Quiero hablar de amor, pero de ese amor sin miedo, puro y indomable, que arde como el fuego. Sana juventud, libre de un idioma que controla como droga y al final te deja en coma. Quiero hablar de los predestinados marginados que hoy en día son los que van al choque. No quiero hablar de la vanguardia ni su sabia labia que comenta las fallas de la calle desde su casa. Quiero darle aliento a todo aquel que lucha y en vez de traficar hoy se pone la capucha. A todo aquel que siente el Nehuentu, un marichihueo, ponemos un catrileo. Valdés y Catrillanca, me siento en casa entre la gente que trabaja soportando los químicos en el aire que nos dan ejemplares. La decisión de los cabros parados en los cruces dirigiendo los semáforos. Bajo tránsfugo aquí no se para, al final el pueblo es el que da la cara. Antes, lo estoy ¿qué más da? Lo que hoy nos une ayer nos separaba contra el neoliberalismo. Son piedras contra balas, años de mentira, de falsa democracia contra el neoliberalismo. Son piedras contra balas, son voces que se alzan, gritos que no paran contra el neoliberalismo. Son piedras contra balas, años de mentira, de falsa democracia. Al final el pueblo es el que da la cara. Quiero tomarme este momento dándole gran importancia a lo mágico del pueblo, el carbón y su fragancia, capacidad innata que crece cuando de la soga del capitalismo se desata. Estoy hablando desde adentro y no de afuera, lejos del paternalismo de la mente europea. Por lo tanto la primera línea no es una moda que culmina cuando hay que convivir con la pobla. Hermoso es ver los niños siendo parte de la historia, ya consciente que en lo criminal del capital no hay gloria. Escoria es lo que nos vendieron desde siempre. El potencial está en la pobla y en la fuerza de su gente. Manipularon nuestras mentes con estupefacientes, convirtiendo a luchadores en adictos delincuentes. Fragmentaron nuestro pueblo utilizando la pobreza. Educación clasista ha sido pan en nuestra mesa. Nacionalismo inútil, base de una xenofobia que controla los privilegios de los padres de la historia. Hay mucho que aprender y estamos claros que entre oprimidos aún seguimos segregados. Y el que nos divide aquí afuera nos separa. Al final el pueblo es el que da la cara. Y el que nos divide aquí afuera nos separa. Al final el pueblo es el que da la cara. ¿Qué más da? Lo que hoy nos une ayer nos separaba contra el neoliberalismo. Son piedras contra balas, años de mentira, de falsa democracia contra el pueblo. Es el que da la cara, son voces que se alzan, gritos que no paran contra el neoliberalismo. Son piedras contra balas, años de mentira, de falsa democracia. Al final el pueblo es el que da la cara. El pueblo está vivo, sigue cautivo, será prisionero si está dividido. Camina conmigo, tumbando frontera, rompiendo cadena. El fuego, empresario asesino, estado asesino, gobierno asesino, Paco asesino. Sin justicia no hay paz ni dignidad. Los traidores tendrán que pagar. El pueblo está vivo, sigue cautivo, será prisionero si está dividido. Camina conmigo, rompiendo fronteras, tumbando fronteras. El fuego los quema. El pueblo los quema. A todos los que nos están viendo, muchas gracias. Esta canción fue grabada en Coñimo Estudio, gracias ahí por el apañe, también al Centro Cultural, y mezclado y masterizado por Omar también. Muchas gracias. Así se hace cultura. Ya cantamos algunas canciones de los que están arriba, algunas canciones de los que están abajo, y algunas canciones también para los que están al medio. Pero yo creo que llegó el momento de cantar una canción para aquellos que no están en ninguna parte. Vivo enjaulado en Babilonia, encadenado a su miseria. Su lógica me asfixia, me da asco su estructura. Mintiéndote se burla mientras te tortura. Te ahoga con basura, su armadura es la censura. Mientras juras quemaduras, prematuras quemaduras van quedando en el olvido, aunque su dolor perdura. El que piensa ser feliz sabe que la vida es dura. Por temerla la locura que de trampa lo desata. Pura es mi furia en contra del amor por la plata. De chico no se nunca las camisas y corbatas. Profesores, generales, sicarios, evangelistas. mercenarios que unos varios propietarios de tu vida. Odiamos la mentira, pero nos volvemos cínicos, opinólogos, demagogos, polémicos, histéricos, frenéticos, amantes de lo ético, humano en teoría, pero déspota en el trato. Ni un segundo compro el cuento de querer cambiar el mundo, que desde la superficie. La abundancia causa ansia y ignorancia ante lo injusto. Hasta bromas de mal gusto con aquel dolor ajeno. No me hablen de lo malo ni lo bueno. Si hasta para justificar sus malas mañas usan el amor sincero. Cero en la empatía, más allá va el interés, espiritualidad verbal. Y en el acto no se ve. Hoy día estamos bien, quizás mañana estamos mal. Se quemaron unos autos, se pusieron a llorar. Se taparon unas caras, ante caras ya tapadas, preparadas a dar golpiza con violencia que es legal. Detrás de este conflicto se encuentra el capital, la lucha por la libertad es internacional. ¿Escuchaste? Nada cambia solo usando el arte, ni marihuana hablándome de pasta y tu parte. Es tan fácil conformarse con miseria cuando el motor que las genera son manos obreras, sentenciadas a matarse por un par de monedas. Manos obreras de acá y no de afuera, lejos de su privilegio existe una periferia. Para un día que aquí se vive no hay espacio en Wikipedia. Todo pasa lejos detrás de esta frontera, y cuando el fuego brilla ya, ¿quieres que les tenga pena? No conforme a la actitud de autoridad con uniforme, ni los golpes que ellos nombran instrumentos para el orden. Soy desorden, sus normas y estructuras me deprimen. Su democracia es una jaula y escaparse de ella es crimen. Mal hipócrita, engreído, mal que ignora, subversivo, mal que me ama de verdad, termino siendo algo dañino. No creo en la justicia ni en la paz o el olvido. Voy soñando que ejecuto, más un punto ejecutivo. Ver con objetivo, no quiero vivir tranquilo como aquellos que se integran a un sistema primitivo, aceptando falsedades, disfrutando un egoísmo, negándose el conformista y metiendo en todo a Cristo. Mudo, sordo, que hablan por los codos mientras no quieran cambiarme los pasos. Mi enemigo es el sexismo, la droga es el alcoholismo, la falta de educación, los medios televisivos, los nazis, los infiltrados, los fachos desubicados que ordenan a unos taraos mantenerte endeudado. Montajes, presidentes, cancilleres y alcaldes, y el empresario chupa sangre que entre el público le aplaude. Para esto nunca es tarde, algún día el fuego arde. Y cuando arde quema todo, no se salva ni el cobarde, ni chicha ni limonada. Tu mambo no aporta nada, solución es levantarse y empezar a caminar. Ni un segundo compro cuento que querer cambiar el mundo, que desde la superficie. La abundancia causa ansia y ignorancia ante lo injusto. Hasta bromas de mal gusto con aquel dolor ajeno. No me hablen de lo malo ni lo bueno. Si hasta para justificar sus malas mañas usan el amor sincero. Cero en la empatía, más allá va el interés, espiritualidad verbal. En el acto no se ve. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no está, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Yo mis lágrimas la convertí en lucha. Ana nos dijo que ser pobre es ser peligroso. Pobre es el pueblo que cautivó su corazón, tirando un amor eterno y dando aliento a los niños que a sus padres les quitaban. Los que se llevaban eran los que soñaban en elevar la condición humana sobre la miseria. Pensaban que su vida podría ser más bella, haciéndola más generosa y solidaria. Ellos no son y nunca fueron solo una fotografía. Ellos son y siguen siendo ejemplo de humanidad. Ellos no son y nunca fueron solo una fotografía. Ellos son y siguen siendo ejemplo de humanidad. Hoy con el compromiso cumplido dejo correr la imaginación y veo claramente a mi Manuel sentado frente a mí, mirándome a los ojos, envolviéndome su calidad de vida. Haremos con las anchas alamedas. Qué difícil ha sido vivir sin él y sin ellos. Fueron detenidos por la dictadura. Debieron soportar cuando eran martirizados, sumergidos en las oscuras sombras.

Cada día yo quiero ser mejor. Voy a volar como el cóndor de los Andes. Cada día yo quiero ser mejor. Yo sigo aquí y no pueden callarme. Cada día yo quiero ser mejor. Voy a volar como el cóndor de los Andes. Cada día yo quiero ser mejor. Es duro despertar de un sueño tan intensivo y observar cómo siguen durmiendo tus seres queridos. Sentirse confundido en el mundo de los vivos. Ser libre después de haber sido cautivo. Aprender a caminar de nuevo con el gusto amargo. De la inseguridad se vuela de un largo letargo. Transformar el odio en fuerza de voluntad. Se escucha fácil, pero créeme, no es la verdad. Lo impide la impotencia al observar la hipocresía. Enmáscaras de líderes que se hacen llamar guías. Guías de asesinato, guías de perversión. Guías de genocidio, guías de explotación. Siento ganas, que ganas, digo obsesión. De ver cómo arden uno por uno en su pulga. Dejé de ser ciego, mi ala despliego y vuelo, y vuelo, y vuelo, y vuelo. Me levanté para no volver a acostarme. Cada día yo quiero ser mejor. Voy a volar como el tono de los Andes. Cada día yo quiero ser mejor. Yo sigo aquí y no pueden callarme. Cada día yo quiero ser mejor. Voy a volar como el tono de los Andes. Cada día yo quiero ser mejor. A todo harto Nehuen tu Leimi y esta canción se la dedicamos con todo asco a los que se hacen llamar orden público. Ustedes ya saben, Paco Juliado aquí y en todos lados. Dice: soy mucho más de lo que ven, el topo que se acerca sin motivo va a pedirme. Contróleme, menos controles antes de humillarme. Y mirarme menos porque su pega es clasificarme. Igual que un tonto en el escritorio que el número ve lo obvio dentro de aquel archivo que muestra lo negativo. Ignorando lo positivo y los logros de mi objetivo definitivo es que construyendo la vivo. Soy obrero vivo, arquitecto, profesor. Antes de juzgarme la del cielo, sigo por favor. Sin título académico ejerzo una profesión. Si busco idiota salí por la una definición. Porque idiota no es el punto de vivir sin dar aporte. La pinta que te asusta vale más que su uniforme. Conforme de que vale lo que vale. Pero medalla a mí porque sueño ya no tenía. En cambio yo los torcedo que cerdos quieran matarlo. Saliendo de los dogmáticos, sordo ante el antipático. Cuántico, pero activo, consigo cuando conmigo. Lo que no te imaginas porque percate. Vino huevo barato, siete y pato, te doy el dato. La marca no es el producto, es engaño. Es un garabato, al igual que comparaste tú conmigo. Detrás de mi apariencia y mucho más de lo que escribo. Te lo digo. Mi capucha vale más que corbata desea. Cuatro uniforme de sapo y morena, mi capucha vale más que corbata desea, porque la cargo yo, no la carga cualquier fuera. Mi capucha vale más que corbata desea. Cuatro uniforme de sapo y morena, mi capucha vale más que corbata desea, porque la cargo yo, no la carga cualquier fuera. Pitupín, querubín, tu ceguera no tiene fin. Más ignorante que pobre que habló amante de pipín. Paisán, que caí su sal, y te creí que sería el acto de a mí. Cambia el hecho de que callan pavali. Camino solo por los pies, sin miedo al atardecer. Me muevo a pata, el micro colectivo y entré. No conozco frontera, conozco el poder de ser un ser humano nacido para aprender. Algo under, porque así prefiero vivir. Aunque los cuerpos con placas me paren por vestirme así, quizás algún día me veí en la sala de clase de tu hijo entregándole hip hop. No sabí quién tení frente a ti. Dime, maestro y si querís. Dime, public enemy. Fly de Madrid. Vos pa' mí un infeliz, pa' tus críos quebramos el frío en el que los tenis metidos. Somos los tíos que ponen oreja cuando tiene el lío. Mientras pone la altura, anda y enloquecido. Mi capucha vale más que por falta de seda. Cuatro uniformes de sapo y morena. Mi capucha vale más que por falta de seda. desean. Porque la cargo yo y me la carga cualquier wea. Mi capucha vale más que corbata desea. Traigo uniforme de saco y manea. Mi capucha vale más que corbata desea. Porque la cargo yo y me la carga cualquier wea. Balines, también perdigones, son los que disparan los pacos traidores. Balines, también perdigones, protegiendo la explotación del pueblo por el hombre. Balines, también perdigones, son los que disparan los pacos traidores. Balines, también perdigones, defendiendo la explotación del pueblo por el hombre. No a la policía, no a la policía, no a la policía, policía vendía. Aquí y en todos lados. ¡Paco Culiao! Para todos los espíritus libres, dice así. Cada vez que despliego mi ala y preparo el vuelo, mi alma se ilumina, me siento vivo y contento. Libre, aunque este sistema no lo quiera. Preparado para dejar huella hasta que mi carne muera. Ya era esa maldita ansia por la espera. Dejé de calentar aquel infierno en esta esfera. Al ver que solo el momento me pertenece, la paz es mía. Aunque traten de detenerme, lo hecho, hecho está, lo dicho lo digo ahora. No aguanto lo que veo, mi mente es contestadora. Cúbranse esperando que todos se vuelvan zombies. No todos compran la propaganda que hacen sus zombies. En mi cultura no hay espacio para xenofobia. Si que inculto me dicen de no inculto. Será la gloria. Benditos sean aquellos que abren los ojos y a un cura empujan al ver que ese loco es flojo. Aplaudo a aquel que escupe la cara del presidente. Que al igual que un cura vago la fe de la gente vende. Mis profetas yo no lo elegí, ellos me eligieron. Porque al igual que yo sufrieron con lo que vieron. Azotaron mercaderes, se enfrentaron a tiranos. Que a través del tiempo la esclavitud sofisticaron. Fallaron aunque brazo y lengua. El mensaje sigue vivo y no fue escrito por esclavos. No tengo pasatiempo, hago fluir mi ser. En vez de esperar que pase, lo quisiera detener. Para ver cómo es que la mentira va a caer. No quiero irme al cielo, quiero volver a nacer. Volver para continuar soñando que esta mano algún día el mundo puede cambiar. Imposible lo es, soy testigo de que existe gente que se la juega. Por eso no te diré que me liberé, pero sigo en pie. Después que un par de banderas quemé, y así fue que hice la paz conmigo mismo. Y desde que la disfruto tengo ciertos enemigos. Sentado en parlamento y en puestos municipales, chancho no le diré, pues son peores que animales. Porque están conformes con la labor de uniforme que torturan y encarcelan para mí. Ellos son los pobres. A mentes que no se abren. Estaba acumulando posesiones, pero brotan colores. Suenan canciones de espíritus que saben que existen más opciones. Independientes de obsesiones y ilusiones malditas que en este jardín de las flores marchitan. Complejos son gigantes, personalidad chiquita. Trabajo de un sistema que la libertad te quita. Beatbox, lírica, baile popular. Con DJ preparado para ponerte a temblar. Es como la capoeira, un disfraz para entrenar. Esto se formó porque faltaba claridad. No brindan educación, que es solo preparación para terminar saliendo del fin de un hueón. Que ordena una formación, brindarle protección cuando el pueblo dice no, ya basta de humillación. En un tiempo de dictadura, eterista blanda. Yo quiero invitarle a que se tome a su país. Después de todo, es el único país que tiene. Cuando los chilenos entiendan los engaños. Un estudiante escupió a la candidata Michelle Bachelet. ¿Ustedes creen que van a atemorizar? Es claro que no me conocen. Cut like a guillotine. Cuando educado es peligro al estado. Cuando nos paramos no echan a soldados. Quieren esclavos, pero le damos piedra. Lancen la primera, la segunda, la tercera. No, para lograrlo, por tanto que lo intenten. Soy libre de alma, de cuerpo y de mente. Hoy no alzo mi vaso, alzo mi puño. Hay tanto por cambiar en este mundo, vamos juntos. Ellos creen que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Fue un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, a la postre no podrá detenerse. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la gente? ¡Viva la libertad! Dice. Incansable. Cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes. Indomable. Indomable. Incansable, cordillera de los Andes, indomable, siempre permanece. juventud te levanta. Te abrazas, cordillera de los Andes, cobijas al mangue, al mangui, volcán, la energía ambiente que sale como fuego, explosión, ruidos, bombas ecológicas que se manifiestan, erupcionan, erupción volcánica, los brazos de la cordillera generan la onda magnética, el magma recorre los senderos del río absorbiendo todo lo que está en su paso, ciudades cobijadas con cenizas, humanos petrificados, la energía mapu tiene el poder sobre los seres, si se puede, si se debe respetar, por donde se anda, seres omnipotentes se asoman por la cordillera, el relieve más alto que nos protege de las aguas, nutres nuestras vertientes con la nieve, eres el canal de conexión con la vida y con la muerte. Incansable, madre tierra, atravesó el verso del verbo fertilidad en América del Sur, abundancia, plenitud combativa de los Andes, es mi virtud, reclamando los derechos de la humanidad, para que nos entreguen información de verdad, cómo estará nuestro planeta de salud, recuperando la ayuda, el alma, la fuerza, en multitud, se siente Latinoamérica consciente de la invasión del poder pestilente en el continente, estamos en alerta a los presos políticos mapuche, los queremos libres, incansable, incansable. Cordillera de los Andes, indomable, indomable, siempre permanece, incansable, incansable. Cordillera de los Andes, siempre permanece. Libertad Ramiro, libertad al Machi, libertad a todos los presos políticos mapuche, libertad a todos los presos de la revuelta. Y este tema se escribió afuera pensando en todos aquellos que viajan y olvidan de dónde vienen. Somos Pangilev. Dice. Discúlpame si es que te amargo tu vacilón, por no hablar de amor como novela en televisión, tampoco de seducción fingiendo pasión, no te traigo un show superficial, quiero dañarte la ilusión, tomarte y llevarte pa' donde menos quieres ir, amargarte la cerveza que te estáis tomando aquí, chanqui, mi agresión vuelta a canciones anti-ignorante, sexista, capitalista y anti-yanqui, contra la presia del emigrante latino que vive en las nubes y ahora mire menos por vestirse fino, contra aquellos que difaman violencia, picándola a pandilleros sin luchar por la existencia. Están allá por un motivo, mi pana, pero el olvido le mata la pena, mi hermano y hermana nos gana, porque el bienestar nos vuelve egoísta, mientras nuestro continente es saqueado, somos demente nacionalista que huyen de la miseria que causa el imperialista. Estando allá bailamos salsa, bachata, cumbia, merengue y eso es lo que nos identifica. Mujeres exóticas, jóvenes, pandilleros, narcotraficantes, prostitutas, jardineros desde el punto de vista del primer mundista. La cosmovisión latina es el fondo de un basurero. Mucho Tony Montana, mucho mero, mero, mucho vato loco orgulloso de este juego. Hablan de la sangre pero luchan por dinero, dicen tener cultura pero pucha que son ciegos. Lo siento mucho, pero no me gusta esto. No soy mono del patrón, al blanco no le busco afecto. Por el contrario, no me gustan sus cadenas. Si viajara por el tiempo, quemaría carabela. Alabado sea el Señor y aleluya van diciendo, odiándose a sí mismo y alabando un Cristo blanco. Un Cristo blanco, odiándose a sí mismo y alabando un Cristo blanco. Alabado sea el Señor y aleluya van diciendo, odiándose a sí mismo y alabando un Cristo blanco. Un Cristo blanco, un Cristo blanco, un Cristo blanco. Carteles de fiestas latinas con mujeres, semidesnuda, funé que soy sexista y ya no pesco. Gente patuda, no piensa al hablar, ven en todas mis hermanas un objeto sexual. Blanco, privilegiados vienen pa' acá pa' vacilar, desde el tiempo colonial son fuera de lo normal. Al gringo le va bien, a tu vecino le va mal, porque nos domesticaron al igual que un animal. Fatal es que tu ídola sea J-Lo y no una zapatista, mujer que prende fuego. Nos manipulan como piezas de Lego, no sentir los latigazos porque ahora son tu ego. Gigolo, picao a jinetero, lame culo, lame todo pa' gustarle al extranjero, aquí y allá. Por ti, triste me siento, tu falta de conciencia no impide que avancemos, que nos levantemos, que nos liberemos, que seamos la generación a pie de alano y no latino. Evolución, confrontando este destino, no estoy pa' su circo, ni tú tampoco, basta base musical. Sé que no es de nosotros, amaestrados a través de su blin blin. Dime si son latinos, no lo son, esto es el fin. Son originarios y mestizos, esclavos patriotistas despojados por confiar en un estado. Somos bastardos para aquellos que cargan descendencia, influencia, apellido y abolengo. Deje de ser latino, deje de ser chileno, alemán no quiero ser, porque Europa es el veneno. Soy un ser que vive libre de su orgullo salamero. No soy su payasito, ni mi Dios es su dinero. Alabado sea el Señor y aleluya van diciendo, odiándose a sí mismo y alabando un Cristo blanco. Un Cristo blanco, odiándose a sí mismo y alabando un Cristo blanco. Alabado sea el Señor y aleluya van diciendo, odiándose a sí mismo y alabando un Cristo blanco. Un Cristo blanco, un Cristo blanco. Los ojos azules pegados en la pared de las casas de más de uno de nos, donde crecimos nosotros. Esta canción está dedicada con mucho cariño a todas las mujeres. Están viviendo a todas las mujeres de nuestra familia. Ser la mujer multiversal, mujer sacerdotisa, sublime poder de vida, mujer. Ser la mujer. Tu existir, escucha tu intuición, es tu protección, la luz de la inteligencia, el pensamiento más directo al comienzo de cada acción, tu poder de decisión absoluta en reflexión, soportando cada invasión, aguantando el dolor por la piel, cada vez más dura bajo el sol. Bajo el sol, and tu sol. Cada paso que das para llegar a los brazos de quien te llama, enciendes la llama, cada mañana alimentas a quien te acompaña, das el calor. Por la cresta, ya cambia el tono de protesta, pero esto es lo mío y no me importa si molesta. Abro los ojos cuando salgo de mi casa, en la conducta de las masas esta crítica se base. Ya hace años que conservo la costumbre de cantar sobre penumbre, tabelumbre, y perdona si molesto, estoy en esto, y como canalla me molesto, porque el mundo no es perfecto, existen estos textos, estos minutos de mi vida, no es por odio, es por afecto. Odio todo lo que causa el efecto de sentirse enfermo, y como enfermo manifiesto, hasta el punto que quejándome del mundo me divierto. El arte da su parte y lo acompaño con lo mío, lo vivido, lo olvidado, lo perdido, perdido por la falta de cordura, perdido por el miedo, por ese que te enferma sin cura, perdido por el ocio y por el vicio, esclavo del billete, mi conducta es un fracaso, es un suplicio. Los pasos a veces pesan y es por eso que me quejo sobre aquellos que desean el fracaso, me quejo sobre aquellas orejas de pendejo, carentes de conciencia, violadoras de derechos, por amor que escribo. bendigo lo que digo, pongo el dedo en el pulso al llenar la página. Yo vivo, expreso y gozo de un desahogo fabuloso al llegar mi turno. Burlo a lo que no es gracioso, dame un práctico, básico acompañamiento mientras hablo. No te invento, soy yo y al final del día sigo siendo el mismo loco. Loco por la locura de cantarte un poco, loco por las verdades, loco por las mentiras, loco por las ganas de vivir. Escribo para seguir y para no olvidar. Escribo por ese motivo por el cual no deben callar, ese motivo por el cual hay que hablar. Dar es amar, amar es cantar y cantar es volar, es ser libre en cualquier lugar, es soñar, cambiar lo que molesta o lo que te hace mal. Todo personal, nada superficial, escaso en nuestro tiempo va a jugar. La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Y esta está dedicada para todos los que están en la casa, así que levántense, dejen la cagada, tiren los muebles por la ventana y dice así. Yo soy el caga la fiesta. Me pidieron que les cante algo Jiggy, pero traigo protesta. Me pidieron también que escriba un tema donde explico cómo las mujeres mueven las caderas. Me pidieron también que anime, pero dime si es que quieren ver un show mejor. Mejor váyanse al cine. Quieren que vive pintabono en la disco, con estilo newyorkino de Chicago, San Francisco. Pues soy mestizo y me encuentro aquí, porque mentes de pirañas venden el país. Pongo la voz sobre la pista porque descubrí que defendiendo mis derechos puedo ser feliz. Gracias a esto lo canalla ya se me pasó, ya lo viví. Trato de mejorar para mejorarte a ti. Sigo escribiendo y aprendiendo de lo que escribí, perdóname. Si es que mala la veis, vengo de acá, donde el abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. No hay tiempo para hablar estupideces, porque estupideces dinero es lo que yo aquí te entrego. Vengo de acá, donde el abuso es tremendo. El abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Alzo mi puño y no me detengo. Y si es que vuelven el zapallo, no entendiendo aquel idioma con el cual yo no hago broma, ni en el punto ni en la coma, que la gocen. Mi escritura es sin dictadura, aunque muchos cabros dicen que estoy cerca de la locura. Pura el paso, yo no amenazo con puntazo. Y si es que estoy pintando el mono, yo te lleno el vaso con información para que sepáis que ser latino es mucho más que la salsa que bailáis. Es mucho más que andar tatuándose los brazos, es luchar la vida completa por dar un paso. Es saltar sobre fronteras y seguir siempre adelante, no importando la primera. Vengo de acá, donde el abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. No hay tiempo para hablar estupideces, porque estupideces ni mierda es lo que yo aquí te entrego. Vengo de acá, donde el abuso es tremendo. El abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Alzo mi puño y no me detengo. Yo creo que nosotros somos personas para estar dirigidas por alguien fuerte. Y creo que este país funcionaba perfecto cuando teníamos general. Estoy consciente de que soy catete y siempre lo seré. Mientras exista gente como ustedes, váyanse acostumbrándose a la idea que hasta el día de mi muerte les buscaré pelea. Voy contra lo que el facho les da pa' que lean, saquen la pelera. Cuando me vean se lo digo a cada choro de internet, pasado de película que aprieta cachete. Cuando me ve mejor no la piquen a fanático, porque su amor por Pinochet hace que me vuelva maniático y violento contra el argumento de que un facho salvó el país. Pa' mí esos cuentos ellos quieren olvidar, pero al actuar vuelvo a actuar lo que el subnormal quiere callar. Cuando dicen de que es parte del pasado, yo digo ni perdón ni olvido por cada fusilado. Lo siento si es que solamente defendí al tatita que las manos se manchó por obras del capitalista. Asesino es asesino, lo de tu abuelo es de tu abuelo. Y si no, cuenta conmigo, fiel enemigo de la herencia que dejaron empresarios que a Salvador Allende sabotearon. Cerdo egoísta, que lo único que ha hecho es enseñarle al chileno a ser clasista. Pa' eso se escondieron detrás de un milico amaestrado por la CIA, experto en chuparle el pico al mismo que saquea hoy el suelo de tu gente. Desde el 73, Pinocho está vigente en cada presidente y en la mente de ignorante que hablan como vos. Mientras en Chile fluye sangre, culpable soy tú y todos los demás que miran por su lado mientras queda la cagá. Chileno es una mentalidad mediocre. Este país es mediocre. Cuando uno vive en países mediocres, tienen que ser manejados con mano dura, porque el chileno funciona a presión. Entonces, ¿qué pasó con toda esta gente? Esta gente vio la caja. Son miles de payasos que hacen show en ese circo. Milicos de este chico, orgullosos de su himno. Payasos con cadena, cautivos de un emblema. Desfilando por los fachos, maquillan su condena. Son miles de payasos que hacen show en ese circo. Milicos de este chico, orgullosos de su himno. Payasos con cadena, cautivos de un emblema. Desfilando por los fachos, maquillan su condena. Y de todos los otros hueones todos los que vinieron después del golpe, todos son buenos cómplices. Y asesino. Bueno, gente, creo que eso ha sido todo. Un abrazo enorme a los que estuvieron ahí. Harto Nehuen, harta fuerza para todos ustedes. Y a ser solidario ahora, a organizarse, a compartir, estar atentos sobre las acciones que se están haciendo para recolectar alimentos y para poder ayudar a los más vulnerables. Y bueno, ahora creo que la ilusión de la clase media privilegiada se va a ir a la cresta, así que vamos a tener que todos rimar para el mismo bote. Y bueno, pues un saludo a todos los que estuvieron, muchas gracias. Saludo a todos los que estuvieron viendo, escuchando, apañando. Un saludo cariñoso a la Lamien, Daniela Millaleo también, que trafe, y todos los que organizaron estos conciertos en La Ruca. De esta manera también nos apoyamos nosotros mismos como músicos. Aguante los músicos callejeros, aguante la cultura también. Estamos en la misma calle, por eso se escucharon los perros, los niños jugando, porque estamos vivos y estamos en movimiento igual, aunque quieran tenernos encerrados, no podrán. Espíritu libre para todos, mantenerlo siempre en alto, y harta fuerza, harto cariño a todos. Amalia, yo sé que estuviste ahí, Paulina, y también estaba por ahí el Pedro, y todos los que estuvieron escuchando, muchas gracias por apañar y acompañarnos. Aquí está Yasne Wen, Chilcatufe, Panguilef, siempre dándole al rap, consciente, político, social, y aquí estamos. Lo otro es, tomen las medidas de precaución, eso sí. Nosotros estamos aquí en el patio de nuestra casa en San Joaquín, desde aquí directamente de la Pobla, hermosa Pobla. Y bueno, también es de cuidarse, pero tampoco caigamos en el pánico ni en el miedo, porque eso a nosotros no extermina, porque la gente se enferma primero acá y luego en el cuerpo. Así que seamos fuertes, alimentémonos bien. Harta jengibre, limón, harto la buen, la canela, todas esas cositas. El canelo, y ahí un abrazo enorme. Oye, y si quieren escuchar más música nuestra y saber de nosotros, tenemos un blog, Blogspot, Lefpangi Blogspot.com. Está en YouTube también Panguilef, en el Facebook Panguilef, y ahí pueden encontrarnos, o por nosotros también nuestras cuentas personales, que es Yasne Wen o Incheta Chilcatufe. Ahí estamos también activos en las redes por si quieren comunicarse con nosotros. Ahí estamos. Y este domingo desde la mañana también, ¿cierto?, va a estar en La Hormida, van a estar las Lamien y los Peñi haciendo recolección de alimentos, así que si es que están por ahí cerca, vayan, lleven lo que puedan, alimentos no perecibles, insumos médicos para los que en estos momentos están la tienen más difícil, ¿no? Sí, eso es en Vespucio con el Valle, este domingo, desde temprano hasta como las 4 de la tarde se está juntando alimentos. Y prontamente vamos a hacerlo acá en La Pobla, en San Joaquín, así que ahí estaríamos avisando también para apañar a los viejitos de acá. Así que un abrazo muy grande. Y a los niños también, las familias con niños. Abrazo grande, Huehuaín. Compulamien, compupeñi, mañun culén, peguayu. Hasta la próxima, peguayu.